Hola, María. Perdona que te llame a estas horas, pero es que estoy metido en un lío y no sé cómo salir de él. ¿Qué te pasa? Nunca te había visto tan preocupado. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? No sé si sabes que me apunté a un curso de teatro que imparten en la universidad. El problema es que cuando me inscribí, yo pensaba que sería un curso para aprender a escribir obras de teatro. Ah, ahora caigo. Me comentaste algo cuando nos vimos en el cumpleaños de Sara. No veo dónde está el problema. Tú eres un buen escritor. No, sí, escribir no es el problema. Lo malo es que el curso no ha resultado ser lo que yo pensaba. Nos han dado algunas clases sobre creación de guiones, pero la mayoría las han dedicado a la interpretación. No te imagino a ti de actor con lo tímido que eres. Aunque nunca se sabe, a lo mejor algún día ganas un Oscar. No tiene ninguna gracia. Lo peor de todo es que para cerrar el curso tenemos que representar un monólogo escrito por uno de los compañeros. No te preocupes, hasta los grandes actores sufren de pánico escénico. Seguro que lo harás muy bien. Eso sí, no quiero perderme el espectáculo. Ni hablar. Lo único que me faltaba es que mis amigos estuvieran entre el público.